antes de entrar a hablar del corazón de Jesús y del padre Orlando con Jorge, pero antes nos vamos a ir, para que se formase la iglesia del costado de Cristo durmiendo en la cruz y se cumpliese la escritura que dice: mirarán aquel a quien habían traspasado. Por divina ordenación se estableció que uno de los soldados cambió su costado con la lanza y así perforase aquel santuario, aquello sagrado, para que, manando la sangre con el agua, se fuese fundido el precio de nuestra salvación, que, saliendo de la fuente, es decir, del corazón, del arcano del corazón, de lo profundo del corazón, y este virtud a los sacramentos de la Iglesia para conferirnos la gracia, y fuese para los que ya vivimos en Cristo pozo de fuente viva que salta hasta la vida eterna. Levántate, pues, ánima, alma, amiga de Cristo, no ceses de estar en vela. Pon tu boca allí para que saques las aguas de las fuentes del Salvador. Aquí hay que notar que, como el padre Solano explica muy bien en sus escritos, el texto de la afirmación de que Cristo en la cruz, al abrirse el costado, hace nacer a la Iglesia como su esposa, ganada por su sangre, y presentar entonces el costado abierto como la fuente de la gracia, es el texto más veces comentado en por todos los santos padres, todos los autores escolásticos, de modo que es por donde la tradición teológica enlaza con la más antigua interpretación de la escritura. Es un texto común a San Agustín y a otros muchos padres, en el cual se ve el fundamento escriturístico del culto al corazón de Jesús, en el texto del Evangelio de San Juan, de la apertura del costado. Y aquí esto está basado en esta tradición que toma principalmente de San Agustín. Es digno de notarse también aquí cómo San Buenaventura está dando una interpretación completamente de gran importancia espiritual y mística al hecho físico de la apertura de la lanza, de modo que pone finalmente esta metáfora tan sublime. Dice que te levantes y sin cesar de velar pongas tu boca allí para sacar el agua de la fuente del Salvador. Está presentando el costado y el corazón como fuente de la gracia. Y por eso sigue diciendo: ya que una vez hemos llegado al corazón del Señor Jesús dulcísimo, y que es bueno quedarnos aquí, no nos apartemos de él ligeramente. Cuán bueno y agradable habitar en este corazón. Tesoro bueno, preciosa perla, tu corazón, Jesús óptimo, que hemos hallado en el campo cavado de tu cuerpo. ¿Quién despreciará esta perla? ¿O quién más bien, sino más bien, daré todos mis tesoros y todos mis pensamientos y afectos los cambiaré para comprar aquella perla, arrojando todo pensamiento mío en el corazón del buen Jesús? Y sin engaño, Él me sustentará. Así pues, hallado este corazón tuyo y mío, dulcísimo Jesús, te suplicaré a ti, Dios mío, admíteme en este sagrario, admite mis preces en este santuario en que nos oyes, este sagrario que es el lugar de oírnos. Es más, llévame a mí totalmente dentro de tu corazón. Pues para esto ha sido perforado tu costado, para que la entrada nos fuese para nosotros patente. Para esto ha sido vulnerado tu corazón, para que en él, liberados de todas las turbaciones de lo externo, de lo que hay fuera de ti, podamos vivir en ti. Sin embargo, y por esto ha sido vulnerado, para que por la herida visible, veamos la herida del amor invisible. Aquí está toda la teología del símbolo del corazón de carne, físico, como símbolo del amor divino. ¿Cómo podría mostrarse mejor este ardor del amor invisible, sino por el hecho de que no solo tu cuerpo, sino también el mismo corazón tuyo, quisiste que fuese herido por la lanza? Y sigue insistiendo, pues la herida de la carne manifiesta la herida espiritual. ¿Quién no amará aquel corazón tan herido? Es una idea de correspondencia, de amor agradecido y reparador. ¿Quién no amará aquel corazón tan herido? ¿Quién no corresponderá con su amor al que tanto le ama? ¿Quién no abrazará al que es tan casto? Así pues, nosotros, que todavía permanecemos en la carne, en cuanto nos sea posible, correspondamos con nuestro amor a quien nos ama. Abracemos a nuestro herido, del cual los impíos agricultores cavaron las manos y los pies, el costado y el corazón. Y roguemos para que nuestro corazón, todavía duro e impenitente, se digne atarlo con el vínculo de su amor. Este es un fragmento que toma el Breviario, este libro del mapa de la vida de la Iglesia. Es un texto que además de ser bellísimo y muy piadoso, como veis, tiene una serie de datos importantísimos para estudiar la tradición teológica y el fundamento de la Iglesia de nuestro Señor Jesús. Bien. Esto como preámbulo para dedicar esta última conferencia al Padre Orlandis como apóstol del corazón de Jesús y a las consignas que dio la Escola Corpus Jesús sobre esto. Para ser concreto, y estando en vísperas del día del Tridabo y del mes de junio, voy a recordar este punto. El Padre Orlandis entendió que todo lo que él hacía no era sino un servicio al apostolado de la oración, precisamente entendido como obra apostólica al servicio del reinado del corazón de Jesús. Y tratando de captarlo, no de una forma externa o meramente convencional o sin saber cuál era el espíritu, sino de entenderlo a fondo para no quedar en una actitud meramente superficial o inconsciente, ¿no? Como él decía que una beatería es una actitud de inconsciencia en lo sobrenatural. Y él tenía, él definía así, nadie le ha oído definir lo que es la beatería. Sí, pero también la definía así. La beatería es la inconsciencia, la falta de madurez, la inconsciencia en lo sobrenatural. Y él quería que fuésemos conscientes. Y para esto trabajaba en esto que él decía que no fundaba nada nuevo, sino que hacía lo que el padre Ramiar quiso que hiciese la oración en la iglesia. Y en este sentido, decía, la oración no es un cuerpo con espíritu, sino un espíritu con cuerpo. Al estudiar según este espíritu, hacemos ya verdadero apostolado. Tenía que algunos se dedicaban a actividades distintas. Pero esto no, y esto nos lo recordó el padre Puig hace un tiempo, en el acto de la cena o comida de homenaje a Petit, Charregodá y Fecha. Esto no obsta para que en la comunión con la organización del apostolado esté la garantía, os lo aseguro, de la continuidad de escola. Esto lo dijo antes de que surgiese la revista Cristiandad. Esto está dicho exactamente el 25 de octubre del año 42. En la comunión con la organización del apostolado está la garantía de la continuidad de escola. Aquí al hablar de organización, precisamente, acaba de distinguir el espíritu y la organización, diciendo que es más importante el espíritu que la organización. Pero esto no obsta para que en la comunión con la organización está la garantía de la continuidad de escola. en esta organización, un poco antes, le dice organización o cuerpo externo del apostolado de la Tierra. Por tanto, Barolandis era muy insistente, y esto lo recordamos los que estábamos entonces, muy insistente, quería que los escólogos diciesen, hiciésemos actos expresos y visibles de pertenencia al apostolado de oración. Quería que se nos viese que lo éramos. Yo recuerdo que, por ejemplo, nos exhortaba muchísimo, después a lo mejor nos hemos distraído de eso, a que cuando fuésemos a las funciones de la iglesia del apostolado de oración, llevásemos la cinta de los celadores y que con la cinta de los celadores tomásemos parte en aquellas velas que entonces se estilaban con unos candelabros, con unos reclinatorios. Esto después se suprimió, la iglesia lo suprimió, pero durante la novena del Sagrado Corazón, no sé si todo el mes, no recuerdo, pero me parece ciertamente, por lo menos durante la novena del Sagrado Corazón, en la iglesia grande, en Caspe, no en la capilla de Patro, no se hace ahora, sino en la iglesia, se ponían una serie de reclinatorios junto a las gradas donde se sube al altar mayor, seis por lo menos, tres a cada lado, y allí había unos ciriales, ¿no? Y cada, por ejemplo, los días de las velas, y se, toda la fiesta del Sagrado Corazón, desde el mediodía hasta la noche, y durante la novena, dos turnos de media hora, salían los celadores del apostolado, los socios que tenían, y él quería que los escolares de Jesús fuésemos allí, y nos exhortaba individualmente, tenéis que hacer esto, de modo que sí, porque lo decía, yo recuerdo que íbamos, y recuerdo, me había hecho muchas veces ir allí, y todos los escolares, que eran más asiduos, pues salían con esos ciriales, y yo recuerdo haber visto allí, pues, a la vida, muchísimas veces, y a Pablo Peira, y a Monteira, y a Bofín, y tantísimos, ¿verdad? ¿Sí que? Y vos, ¿verdad? Pues, en fin, esto lo digo por una cosa, porque la devoción al Señor de Jesús es algo muy central en la vida cristiana, es la síntesis de toda la religión, y desde luego, pues sí, decir que no consiste en exterioridades es una verdad muy grande, que es una cosa muy interior, muy íntima, evidente. Pero decir esto para no tener la consecuencia de dar testimonio público y dar la ejemplaridad de practicar actos de culto externos y sensibles, de modo que con esto además se proclame la convicción, esto es muy inconsecuente. Pablo Landis no quería, quería que, precisamente quería que Escola Cordillera, lo dice bien claro, fuese un centro en donde la gente se formase para tener una actitud. Él decía con una frase muy dura, decía que hay que descararse. Es obra que requiere descararse, o sea, quitarse toda máscara, no acobardándose, ¿sí? Habría que dar la cara, descararse. Una de esas cosas de descararse consiste también en esto, en aceptar el que los mundanos te llamen beato, pero precisamente no porque seas un inconsciente, sino porque eres muy consciente de que hay que dar la cara. Bien, entonces, como que nosotros hemos, con la gracia de Dios, vivido esto, hemos visto cómo, dicho por el padre Landis esto, os lo aseguro, parece que lo decía convencido de su vocación y del carisma que Dios le había dado, os lo aseguro, en la comunión con el apostolado de oración, con su cuerpo externo y organización, está la garantía de escola. Y esto lo dijo antes de que surgiese cristiandad, después murió él, y ahora hace 25 años que murió, y no obstante la obra Escola Cordillera Jesús, tantas veces augurada como extinguida y a extinguir y a muerta, pues no murió. Y si pensamos lo que tiene que ver con que no muriese, pues toda la época del Padre Segura y toda la época de los nuevos estatutos del Padre Puig y todas las ayudas y expansiones que ha podido ir teniendo, actualmente está erigida ya en Bilbao y existe de hecho en San Sebastián y Pamplona y se expande entre los jóvenes en toda España. Y el acto del Tibidabo de mañana es una síntoma de esta conexión con el lado de la oración. Y por otra parte, como dijimos, algunos estabais allí, este año en Corella, ¿verdad? La comunión con el apostolado de la oración, una obra tan eclesiástica, tan profundamente eclesiástica, pues ha dado a la Escuela Cordillesco esta capacidad de que es asumida realmente como completamente como programa de vida espiritual, una unión de espíritu con escuela, por un trapense como Vallosera, o por un Agustino, como yo, o a Bestia, ¿verdad? Y desde luego por nuestros queridos y beneméritos salesianos barceloneses, con los cuales de por el Tibidabo y con don Pablo y con el padre Nicolás estamos tan vinculados, ¿no? Y es que este escrito de la oración es el mismo escrito, en definitiva, que el Espíritu Santo movió para Ramier a Aulo, para lo cual movió un carisma milagroso de la fundación del Tibidabo y todas estas cosas. Ese es el reinado del Sagrado Corazón, no es una cosa anecdótica, que sea un capricho de un... de cierto sector de tales religiosos en tal momento. No. La devoción al corazón de Jesús, contra lo que piensan los que no la conocen, es una cosa tan universal y tan profundamente eclesiástica que, en fin, con decir que la misa antigua, la que aprobó Clemente XIII, la liturgia la hizo un escolapio italiano. Y que ha trabajado en ella tanta gente. Bien, nosotros tenemos un camino, una tarea, y esta tarea es difícil de hacerlo, es difícil. Y ahora voy a tratar un punto que me parece que está en el Padre Blandis muy especificado. Y casi con esto pues podremos en pocos minutos ir terminando este curso, ¿no? El Padre Blandis, por ejemplo, decía esto, ¿no? La comunión con el apostolado de la oración. Y se refería a la Escuela Cordillesco, que tenía que mantener esta vinculación con el apostolado de la oración en su organización externa. Y lo decía porque, por otra parte, estaba bien consciente de que Escuela Cordillesco llevaba a sus miembros a hacer una serie de tareas que no todo el mundo en el apostolado de la oración hacía y que algunos, al hacerlas, podían tal vez verse como algo distinto del apostolado y separarse de él. Y desde el apostolado de oración podía ser visto como una especie de capricho o de club o de gente que les gustaba estudiar mucho, hacerse el sabio, leer mucho. Pero Landis explicaba en un artículo muy importante, esto lo he dicho muchas veces, pero me parece muy importante repetirlo, que el año 47, el 1 de abril, en el artículo Somos pesimistas, en que trata el problema de la esperanza cristiana intrahistórica, de la teología de la historia, para explicar la actitud de la cristiandad, explicaba, hablando de la teología de la historia, en relación con la obra de la postulación y la necesidad de conocerlo, este tema. Decía, los miembros de Escuela Cordillesco se aficionaron a esta ciencia, se esforzaron en adquirirla con cuán necesidad. De aquí tuvo su origen una serie de conferencias o lecciones, que habla de las conferencias que durante tantos años daba el guión para el Blandis, los lunes, y como que después los pasamos al sábado y con estas mismas y todas las modificaciones que tienen que esto. Pero el padre Blandis decía, en estas lecciones hubimos de tratar de todo. Así lo dice, en estas lecciones hubimos de tratar de todo. De historia, de filosofía, de sociología, de política, de teología, de escritura, etc. En estas lecciones tuvimos que tratar de todo. Y si en las lecciones tuvimos que tratar de todo, después el fruto de estas lecciones ha sido también hacer de todo. Pues he hecho periodismo, he hecho política, he hecho filosofía, he hecho historia, he hecho literatura, he hecho una serie de actividades. Se ha tratado de todo, de todo. Y entonces esto tiene que ver precisamente, ¿qué tiene que ver todo esto con el apostolado? Y el padre Blandis seguía, cuando se me preguntaba qué me proponía en estas conferencias, solía yo contestar, mi intento no es otro sino el de formar celadores del apostolado. Y ante la extrañeza de quien preguntaba, respondía yo que el apostolado, la idea del padre Blandis, sobre todo entre los varones, no tenía tanta aceptación como me decía, porque se miraba por muchos así como una beatería. lo cual era absoluta perversión de la concepción del padre Bernet. Entonces, y suponía una incomprensión lamentable de la devoción al corazón de Jesús, de las revelaciones de padre demonial y de su fin providencial. O sea, el padre Bernet creía que era necesario, al servicio del apostolado, pues llevar a todo el mundo que tuviese aptitud y vocación para ello, a ocuparse de todo, de todo. Ya lo dicen según la medida de sus posibilidades, porque no hay nadie que se ocupe de todo en este mundo, pero entre todos sí, cada uno dice pensamientos de ocurrencia según las medidas de sus fuerzas, sus aptitudes, lo que sirva para cada uno de nosotros. Para la mayor parte de cosas no servimos, servimos para alguna, pero esta alguna de que servimos está dirigida a ocuparse de todo, al servicio de la apostolado, al servicio del reinado de la familia. Esto, claro, es difícil de entender, no cabe duda, es difícil de entender para antes de pensarlo, antes de pensarlo. Pero claro, si sencillamente en lugar de querer pensarlo desde nuestras propias cavilaciones, ¿no?, pues nos entregamos a la Iglesia, ¿no?, y vemos cómo se ha vivido en la Iglesia todo esto, el reinado del corazón de Jesús. Entonces, Padre Landis dice, no entienden lo que pensaba el Padre Ramier y no entienden para el demonial ni el magisterio pontificio sobre el corazón de Jesús. Si uno busca en el magisterio jerárquico el testimonio de la Iglesia de que es cosa de Dios, fundada en la revelación, en la voluntad de Cristo, en la escritura, en la tradición, y estimulada por los carismas providenciales de Santa Margarita María, esta corriente de devoción al corazón de Jesús, se encontrará que sí, con la devoción al corazón de Jesús, la Iglesia ha relacionado todo, toda la conversión del mundo, la unión de las iglesias, la paz social, de que habla en la primera encíclica que trata de la cuestión social, la Verum Novarum, termina diciendo que ningún esfuerzo humano resolverá las cuestiones de la sociedad moderna, que han venido del fruto de las revoluciones políticas y la vida económica y social, que ningún esfuerzo humano podrá hacer que haya paz social. Solo buscando el amor de Cristo en su fuente, en el corazón de Cristo, podrá haber paz social. Entonces tenemos el corazón de Jesús como el camino para la justicia social. Está todo, uno va buscando y sabe todo. Y claro, o los papas pierden el tiempo cuando escriben un encíclico como Ubi Arcano sobre la paz internacional y la refieren al reino de Cristo, o cuando hacen una encíclica social y la refieren a la fuente del corazón de Cristo, o cuando hablan de la educación cristiana de la juventud y hablan del corazón de Cristo, y cuando hablan de la conversión de los infieles y hablan de la promesa del divino corazón, de la profecía del divino corazón, de la conversión universal, o están diciendo cosas por decir, o que tenemos que vivirlo así, con este ideal universal completo. Y esto es lo que quería el padre Bernet. Y en definitiva, esto tal vez, la manera de entenderlo mejor, es entendiendo el padre Ramier, apóstol del reinado del corazón de Jesús, según unas palabras que yo me he dado cuenta hoy, de que el padre Bernet le está el nombre de la fórmula del padre Ramier. El lema de un señor, la fórmula del padre. ¿Cuál es la fórmula del padre? Dice, tenemos el ejemplo, bueno, voy a leer un poco antes porque habla de un tema que ha sido tratado en cristiandad varias veces con mucha autenticidad y fidelidad al padre Orlando, ¿no? Como recordaréis, y dice, el sentimiento y conocimiento de que Jesucristo tiene corazón ha de ser la salvación del mundo actual. Solo este amor puede traernos la paz que esperamos en que un cristianismo total llene la plenitud de la vida y no represente, como ahora por error y extravío nuestro puede parecer, una práctica costosa e infeliz. Entonces es cuando la sociedad entera virtualmente será cristiana. Nótese que los intentos de atracción de la sociedad que hasta ahora se han hecho se fundan en la siguiente idea: consintamos en tomar algo de sus errores, a trueque de poder comunicarle nuestros alimentos, cuando la verdadera solución es al revés: intransigencia absoluta con todo veneno y abundancia libérrima de alimento verdadero. Así tenemos el ejemplo del padre Ramier, cuya fórmula, dice, era, ¿no?, la fórmula de Padre Mío. Podemos decir que era, dos puntos. Ahora que Padre Landis se inventa una frase, él, que no la cita de Padre Damián, sino que dice, podemos decir que la fórmula de Padre Damián era esta. El cristianismo no ha venido a suprimir nada de lo propio de la naturaleza humana, sino a jerarquizarlo todo en un orden de valores conducente al fin sobrenatural. Es lo mismo, esta fórmula de Padre Damián viene a decir lo mismo que el Padre Landis decía, como esta es la necesidad más urgente de nuestro tiempo, sobrenaturalizarlo. Es aquello que me emociona mucho saber que uno de los últimos días de su vida, muy pocos días antes de morir, probablemente una de las últimas veces en que habló, respondió a alguien así, de una forma, antes de quedar como ya, los últimos días, horas o días, ya no, estado de preagonía, ¿no? Cuando habló todavía, el don Eduardo Conde, Gloria Esté, contaba que estuvo en la enfermería de San Cugat y le saludó, bueno, estuvo con él, y se despedía diciendo, ¿quiere algo, padre? Y el padre Landis le miró y dijo, sí, todo. Y el don Eduardo no lo tomó como un chiste, ¿no?, sino como una cosa muy profunda, ¿no? Realmente ese todo, el padre Landis sale por muchos momentos, que es la necesidad más urgente de nuestro tiempo, sobrenaturalizarlo todo, incluso el romano pontífice. Y la fórmula del padre Ranier es esta. El cristianismo no suprime nada, lo asume todo, pero al asumirlo, lo eleva, lo salva, lo sana y lo ordena todo al fin sobrenatural. No hay cosas en el mundo que sean, estén destinadas a funcionar sin estar destinadas a ser penetradas por la gracia. No es verdad, no es verdad. Los textos del Vaticano II que dicen en qué sentido se puede legítimamente hablar de una autonomía de lo temporal son muy explícitos. Si se entiende que hay algo en la creación emancipado en dominio de Dios, es un grave error. El total de la doctrina del Concilio y de la Iglesia Católica pues es inequívoco en eso. No hay nada, nada que no esté destinado a ser instaurado en Cristo. No hay nada. Por tanto, el cristiano, para ser fiel al ideal de Cristo, de suyo no se puede, por ningún pretexto, cerrar. Si uno dice, es que yo no abarco, bueno, claro, precisamente por esto, pues ábrete, sabe que tú no lo abarcas, pero lo abarca la Iglesia, lo abarca el conjunto de todos los miembros de la Iglesia, lo abarca. Nosotros no podemos, porque nosotros no seamos, pues, no sé, pues tal cosa, pensar que aquello no tiene que ser cristianizado y que no tiene sentido en el reino de Cristo que aquello sea estudiado y sabido. Y lo que Dios nos ponga a nuestro alcance es sobrenaturalizar y conocerlo en su legítimo valor natural, en su ordenación intrínseca al bien del hombre y su subordinación a la gracia. Pues esto da una responsabilidad tremenda, ¿no? Claro, y si somos un poco conscientes y no beatos, pues nos tiene que mantener en una, precisamente, no en un afán de omnisciencia o de pedantería, sino al revés, una conciencia de limitación completa. Somos un pequeño grano de arena que tiene que servir modestísimamente a esta tarea inmensa del reino de Dios en el mundo, ¿no? Ahora esta tarea, de suyo, el programa es este, y no tenemos por qué decir, oh, como somos tan poca cosa, vamos a recortarlo a nuestra medida. Pues no, está la medida de la muerte del Redentor de Cristo, está la medida del amor infinito de Dios. Y se trata, todo eso tiene que ser conocido en la medida en que conduzca, pues, a la contemplación del plan de Dios y a la fidelidad a él. Y esa era la tarea de escuela. Por eso escuela, en un momento dado, pues se encontraba, pues, estudiando la guerra de los 30 años, en otro momento se encontraba estudiando, pues, el positivismo, en otro momento se encontraba estudiando, pues, el marxismo, se encontraba estudiando, pues, el imperio romano y otras cosas. Y en escuela, pues, se suscitaron, pues, vocaciones de investigación jurídica, investigación científico natural, investigación matemática, curiosamente, ¿no?, y investigación filosófica y teológica, etc. Bien, entonces yo quisiera terminar esta conferencia hablando de Spider-Landis en otro aspecto, puesto que hablamos mucho de Spider-Landis, maestro de esperanza. Quisiera decir dos cosas. Una, Spider-Landis está muy convencido de que uno de los, en fin, que el sentido providencial de la devoción al presente de Jesús era este, que este era lo que estaba implícito en toda la actitud. Estaba no implícito, sino contenido expresamente en toda la actitud de la Iglesia. No, recomendar tan de una forma tan central y tan decidida el culto al presente de Jesús. Presentar, la Iglesia lo presenta como un signo de esperanza, como un remedio salvador para nuestro mundo, para lo que asegura un futuro en paz cristiana en el mundo. Y por otra parte, en relación con esto, creía que este era el carisma específico de Santa Margarita. De modo que cuando él habla de los motivos de que el ideal del reino de Cristo no solo sea un programa abstracto, sino una esperanza a conseguir, pone el motivo de las promesas de paraidemonial, lo dice literalmente, las promesas de paraidemonial. Ahora bien, hablando del tema ese de las promesas como apoyo de la esperanza y el tema de la esperanza total también de todo, me parece también práctico que vayamos a ver un poco también el sentido de las promesas del corazón de Jesús a Santa Margarita, tal como tradicionalmente se vienen presentando y que el padre Solano estudió espléndidamente bien. Yo quiero decir, porque es verdad, y tal vez no lo haya dicho demasiado, que en la dirección espiritual personal, concreta, de los que él dirigía, el esfuerzo en convencernos de que si éramos fieles al propósito de ser devotos del corazón de Cristo y ser apóstoles del corazón de Cristo y dar testimonio de querer ser apóstoles del corazón de Cristo, se darían en nosotros las bendiciones que Cristo prometió a Santa Margarita. Era muy constante en esto de decir, si tú te entregas al corazón de Cristo, Cristo cuidará de todas tus cosas, velará por tus intereses. Es decir, este aspecto de confianza concreta que abarca la vida en lo más personal y en todos los momentos de la vida, lo tenía muchísimo. Y era decidido y explicaba pues la manera como refería a esto, pues busca el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. Y si trabajas por el corazón de Jesús, se te resolverán todos los problemas, encontrarás pues tal o cual problema que te preocupa. O sea, a mí pues me prometió desde que aceptarían encontrar una novia adecuada, una mujer para casarme, hasta pues que acertaría pues en la profesión que eligiese o que me ganaría la vida. Entonces, la verdad lo digo con toda certeza, y es así, te lo decía, ¿verdad? Era una y decía, y esto déjalo estar y haz esto y vete por aquí y déjalo. Te obligaba, te exigía que tuvieses confianza, con palabras muy enérgicas, decía, déjate ir, déjate estar, ¿sí? Y tenía la vivencia, sin citar demasiado literalmente siempre la carta de Santa Margarita, pero estaba, todo el ambiente de su dirección se fundaba en la convicción esta que voy a leer ahora yo, de la carta de Santa Margarita, en la que está la fuente de la mayoría de las promesas del corazón de Jesús que se han popularizado. Las promesas del corazón de Jesús, que han hecho un bien inmenso, precisamente porque han hecho tanto bien, han sido después muy combatidas, y todos estos, no sé cómo llamarlos, San Luis María, a los escrupulosos, aquellos hipócritas de la devoción a María, les llamaba de todo, ¿no? Yo, que no soy San Luis María, no sé qué decirle, ¿no? Pero vaya, que decir que la devoción al corazón de Jesús está en crisis porque se presentó como una devoción egoísta, ¿no? En que cada uno procuraba su salvación, pues no faltaba más, ¿no? Y en que los 9 primeros viernes y un pasaporte de seguridad para el cielo, ¿no? Y prosperidad, ¿no? Y que no es una devoción que mire el bien de la Iglesia y que no tiene espíritu de... Y han contrapuesto la devoción de Jesús, pues la idea del cuerpo místico de Cristo, y no sé, pues, esto es un fariseísmo realmente. Estas promesas que el padre Solano estudia teológicamente, espléndidamente bien, diciendo, al fin y al cabo, aquí Santa Margarita lo que se muestra convencida de que Cristo quiere que se le corresponda su amor en este esfuerzo que él hace de presentar su corazón, como veis, esto querido San Buenaventura es del siglo XIII, que es cuatro siglos antes de la adoración de Santa Margarita, ¿no? Por tanto, que el carisma de Santa Margarita es una cosa que en que Dios llama la atención sobre algo que está, que se funda en el Evangelio de San Juan, está muy claro. El lenguaje es de reparación, de correspondencia al amor, de todo eso. Todo el espíritu de Paraí está aquí. Es que el espíritu de Paraí es el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo y del Espíritu Santo que inspiraba a San Buenaventura, doctor de la Iglesia, Santa Margarita, ¿no? Pues bien, estas promesas, al fin y al cabo, pues son, se pueden todas ellas encontrar el lenguaje concreto que emplea la santa, está en el Evangelio, está en el Evangelio, está dicho con otras palabras que la santa en su manera de decir lo que Dios le ha dado a sentir, lo explica ella a su manera, o como Cristo se lo diría a ella, que Cristo se adapta al modo de ser de cada persona quien escoge, que si pensásemos que Cristo no puede ser el mismo, porque inspira a Santa Teresa de Jesús, o San Juan de la Cruz, que tiene un estilo muy distinto unos de otros, pero si uno se deja llevar un poco, verá muy bien que los dos pues, son tan conocidos de Cristo. O sea que el fondo de lo que dice Santa Margarita es completamente evangélico, ¿no? Y vamos a ver, las promesas vosotros las conocéis, sin duda. En su redacción es una selección de textos que la redactó un señor, no se sabe quién, y aparecieron en una serie de idiomas traducidas de golpe, parece que lo pagó un mecenas americano en el siglo pasado, las cosas que pasan, y esto fueron unas promesas, se divulgaron así de repente, de golpe, no creo que no sabe quién es, lo pagó un y se hicieron popularísimas. Están tomadas, más o menos sacadas del contexto, o cortadas de un texto, de unos párrafos de Santa Margarita, la mayoría de ellas están en esta carta que voy a leer ahora. Simplemente lo leo para exhortarnos a tener confianza en estas promesas nosotros, porque se cumplen. Dice así la carta. Ojalá es una carta a su director. No se sabe si es el padre La Colombier, el padre Rolén o el padre Croisset. El texto lo trae el padre Croisset. Podría ser el propio padre Croisset, pero es una carta a su director. Ojalá pudiera contar cuanto sé de esta amable devoción y descubrir a toda la tierra los tesoros de gracia que Jesucristo encierra en este corazón adorable y que tiene designio de derramar con profusión sobre todos los que la practican. Yo os conjuro, mi reverendo padre, que no metáis nada por inspirársela a todo el mundo. Infinitos son los tesoros de bendiciones y de gracias que encierra este sagrado corazón. No sé yo que haya en la vida espiritual ningún ejercicio de devoción más propio para elevar al alma en poco tiempo a la más alta perfección y hacerle gustar las verdaderas dulzuras que se encuentran en el servicio de Jesucristo. Sí, lo digo con seguridad. Si se supiera cuán agradable le es a Jesucristo esta devoción, no habría un solo cristiano, por poco amor que tuviera este amable Salvador, que no la practicase enseguida. Haced sobre todo que la abracen las personas religiosas porque sacarán de ella tantos auxilios. Y no será necesario otro medio para establecer el fervor y la más exacta regularidad en las comunidades menos observantes, o para hacer llegar al colmo de la perfección a las que viven en mayor regularidad. Por cierto, que el otro día me contaba un jesuita, decía como que no se puede decir quién dijo las cosas, pero sí lo que dijo. En una congregación de una provincia española de la compañía para elegir los procuradores en la congregación general que tiene que elegir el nuevo doctor Cepos, se presentó una petición, una propuesta, sugiriendo que se aprobase una petición a la congregación general de Roma sobre el fomento, el cultivo del culto al corazón de Jesús en la compañía. Y se pasó a votación y hubo poquísimos votos afirmativos en la congregación y una cantidad, o una abstención, una cantidad masiva de votos negativos enfáticos. La gente decía no con voz aterradora, no, no, no. Dice, yo me quedé aterrado y me pareció que se avecinaba un castigo de Dios sobre la compañía de Jesús. El párrafo que antes, yo he omitido un párrafo. Jesucristo me ha dado a conocer de modo que no deja lugar a dudas que por medio de los padres de la compañía principalmente quería establecer en todas partes esta sólida devoción y formarse con ella un número infinito de siervos fieles, de amigos perfectos, de hijos verdaderamente agradecidos. Y evidentemente también Santa Margarita en esto tenía un carisma especial, ¿no? Porque los grandes apóstoles del siglo XVIII, ¿no? ¿Eh? Y el padre Ramier, ¿eh? Pues serían testimonio de una influencia excepcional que han tenido los hijos de San Ignacio. Pero la cosa está así ahora, tal como os digo. No enfático y casi indignado de que alguien se hubiese atrevido a presentar este tema ya a estas alturas. Y después del párrafo que he leído antes, dice, en cuanto a las personas seglares, o sea, todo esto se refiere a nosotros los seglares, o que sí, encontrarán en su estado, por medio de esta amable devoción, cuantos socorros necesiten. Es decir, paz en sus familias, alivio en sus trabajos, bendiciones del cielo en todas sus empresas y consuelo en sus tristezas. En ese mismo Sagrado Corazón es en donde darán propiamente un lugar de refugio durante toda su vida, principalmente en la hora de la muerte. Cuán dulce es morir después de haber tenido una tierna y constante devoción al Sagrado Corazón de Jesucristo, al corazón de aquel que nos ha de juzgar. Mi Divino Maestro me ha dado a conocer que los que trabajan en la salvación de las almas lo harán con éxito y tendrán un arte especial para conmover los corazones más endurecidos, si profesan tierna devoción a su corazón sagrado, si trabajan para inspirarla a los demás y establecerla en todas partes. En fin, es evidente que no habría en el mundo persona alguna que no recibiera toda clase de auxilios del cielo si se tuviera un amor verdaderamente agradecido, cual es el que se le demuestra por la devoción a su sagrado corazón. Y ahora decir que definición más espléndida. Tener a Cristo un amor verdaderamente agradecido, de forma maravillosa, de esto es Santa Margarita. Y dice que la devoción de Jesús haría que los cristianos tuviesen a Cristo un amor verdaderamente agradecido. Y de esta carta, que no es muy larga, como veis, de esta carta está tomada la mayor parte de los textos de las 12 promesas. El padre Solano tiene un estudio muy detallado que fundamenta muy bien la validez de estas promesas. Y ahora os voy a leer en la fórmula clásica, con la fuente. Les daré todas las gracias necesarias a su estado. La cita que pone es para hacer de manera que las personas religiosas sobre todo la abracen, pues sacarán de ella tantas ayudas que no será necesario otro medio para establecer el primer fervor. En cuanto a las personas seglares, encontrarán por medio de esta amable devoción todas las ayudas necesarias a su estado. Segunda, pondré paz en sus familias, el texto que acabo de leer. En cuanto a las personas seglares, encontrarán por medio de esta amable devoción la paz en sus familias. Este Divino Corazón, otra carta, Padre Closet. Este Divino Corazón promete además que él reuniría por este medio las familias divididas y protegería a las que estuvieran en alguna vez. Esta difusión tan popular, esta. Bendeciré los lugares donde la imagen de mi corazón sea expuesta y honrada. Este texto que está en muchas casas. Promete que como él es la fuente de todas las bendiciones, la repartirá abundantemente en todos los lugares donde fuera honrada la imagen de este sagrado corazón. Habla en otros pasajes y cita varios lugares de eso. Les daré la gracia de mover los corazones más empedernidos. Es la misma carta que he leído antes. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón, pues jamás será borrado de la madre iglesia. Me parece que me ha hecho ver que muchos nombres estaban escritos allí a causa del deseo que tienen de hacerlo honrar, que por esto no permitiría jamás que sean borrados. Y la 12 es la de la penitencia final, los que comulgan el primer viernes de los días, un viernes durante el sábado de comunión, dijo él estas palabras en mis espadas y ella no se enteró. Te prometo. Yo termino con una cosa, un recuerdo también del Padre Francisco. Aquí hemos visto decir a Santa Margarita que Cristo le da a entender que bastaría que se enfervorizase el culto al corazón de Jesús en una comunidad religiosa para que se enfervorizase su vida, su ciudad, su lugar. Ahora yo me permito decir una frase que no es literal del Padre Orlandis, pero que me fundo en la que decía él después de él. Ahora yo pensando en lo que decía el Padre Orlandis, diría, basta que en una congregación religiosa llamada a ser devota del corazón de Jesús se deje de ser devota del corazón de Jesús para que venga sobre ella toda la pérdida de bienes de condición espiritual, de esterilidad en el apostolado, falta de unión entre los religiosos, desprestigio entre el pueblo cristiano, falta de vocaciones y corrupción de la fe y de las costumbres en el basta que sí. Y esto me lo invento yo ahora. Pero lo digo porque todo el mundo decía una cosa muy misteriosa, muy misteriosa. Tanto que nunca lo llegué a entender del todo. Me extrañaba. Porque no me parecía que pudiese ser esto. Pero lo decía así. Y claro, algo querría decir, y algo debía pasar de esto. Yo no dudo de que es imposible que la devoción mariana, por ejemplo, aparte a nadie del corazón. Y que no hay cosa más farisaica que suponer que la devoción a María aparte del corazón. Por esto era extraño lo que decía el Padre Orlandis, pues ahora me parece interpretable. Decía, el demonio es capaz de pasar por todo, hasta por un movimiento mariano, con tal de que no haya culto al corazón de Dios. Y claro, precisamente porque es tan claro que no hay devoción mariana auténtica que no lleve a Cristo y que no lleve al corazón de Cristo, debía querer decir el Padre Orlandis, porque en otros momentos lo dijo, momentos que parecía que había en la Iglesia un florecimiento mariano extraordinario, por ejemplo, cuando el Papa Pío XII definió la Asunción de María, el Padre Orlandis hizo el siguiente pesimista comentario, y lo confieso que me escandalizó mucho. Lástima que la definición de este dogma haya venido en un momento en que en definitiva en la Iglesia hay tan poca piedad auténtica. Yo como que vi que la definición de la Asunción de María llenó, no había tanto turismo como ahora, ni tanto, llenó toda la plaza de San Pedro y toda la vía de la Conciliación, estuvo en lo medio y lo contó, llenó por primera vez en la historia, se llenó no solo toda la columnata, sino toda la vía de la Conciliación. Y me parecía a mí que había tenido lugar la definición de la Asunción en medio de una aclamación universal del mundo y que con un gran deseo. Pues él decía, no, dice, es vacío todo esto. No hay piedad auténtica. Es completamente distinto el ambiente del que nosotros vivíamos de niños cuando recordábamos la definición de la Inmaculada Concepción. Cuando Pío no definió la Inmaculada, había verdadera piedad. Ahora no la hago. O sea que él consideraba vacío toda aquella aparente entusiasmo mariano. Claro, si no hubiera sido vacío, pues se hubieran cumplido los deseos de la Virgen de Fátima, ¿no? Los órdenes, ¿no? Y es que el demonio acepta todo, hasta todo, menos, con tal de que no se dé verdaderamente culto al corazón de Jesús. Es capaz de aceptar cualquier cosa para que la gente se distraiga del todo. Decía que el demonio tenía un empeño especialísimo en que la gente no conociese su corazón. El Parón dice que es una cosa tan dura y tan extraña, tal vez se explica por una cosa, porque él vivía, todos nosotros, en un ambiente en que había, en apariencia, mucha devoción mariana, en apariencia. Las congregaciones marianas barcelonesas entonces eran numerosísimas, fecundas y gloriosas, diríamos, ¿no? y no obstante él estaba convencido de que iban mal, y de que se extinguirían y que no había algo de que había pasado. Después de hecho, casi no quedó nada. Él decía que un movimiento de la comunidad mariana, una cosa así, que no llevase a conocer al corazón de Cristo y a entregarse al culto, al reinado del corazón de Cristo y que no se abriese a estos ideales de paralemonial, era una cosa que no era auténtica, no era profunda y que no llevaba a ninguna parte. Que si no se iba a esto, no servía para nada. Y tanto lo decía que incluso decía, como se dice siempre a María, a Jesús por María, también hay que tener en cuenta que hay que ir a María por Jesús, porque el que no está ya en Jesús tampoco entenderá nunca que María sea madre de Dios y tendrá una devoción. Hizo escribir al padre Solá un título sorprendente, ¿no? Porque el lema de la congregación era Jesús por María. Y en cristiandad hay un artículo escrito del padre Solá, se dice a María por Jesús. Este escrito tenía esta perfección. En fin, lo cierto es que para Blandis decía esto. El demonio pasa por todo, menos por la devoción al corazón de Jesús. Decía que tenía un empeño especial en ponerle obstáculos, en que estaba el demonio, sabía que lo que tenía que hacer es que no hubiese en el mundo. Tenía, esto era, el designio de Dios iba por ahí, el demonio estaba combatiendo eso. Y eso lo decía, que moría por la y parecía que no sabía qué quería decir, pero después uno lo va entendiendo un poco mejor. Y entonces a nosotros con esto nos grababa la responsabilidad, nos decía que Dios quería que perseverásemos en esto, que fuésemos fieles a esto, que no nos preocupásemos de nada, que nos dejásemos estar de cuentos, que no tuviésemos respetos humanos, que no procurásemos lucirnos, que procurásemos hacer bien, que lo esencial que tenía que dirigirse todo lo que hiciésemos, incluso la filosofía tomista, era un reinado del corazón de Cristo, y que esto era nuestro vocación. Me parece que he dicho unas cuantas cosas, me recuerdo del padre Orlandis, lo he dicho con sinceridad. Estamos unos actos contra el aborto, ¿verdad? Que ya tendrán noticia de ellos, serán un week, a las 7 de la tarde, creo, ¿verdad? Sí. Y después de cenar hay la procesión de la Virgen de la Unión Seglar, que algunos años hemos ido y muy bella. Por tanto, tampoco el día 29 podrá haber acto. Entonces entramos en el mes de junio, en donde lo importante es la asiduidad a la novena del Sagrado Corazón y todo eso. Y sin perjuicio de que a lo mejor aquí pues se acuerda hacer alguna reunión un día para celebrar una misa de fin de curso, o sea, tal vez una reunión o una merienda o alguna cosa, ya verían, ¿verdad? Pero de momento, yo no sé ahora hasta qué día quedamos, pero en principio estamos casi al final del curso. Y tal vez sea la última conferencia ordinaria. Y en este sentido lo que voy a hacer es a completar el conjunto de temas que he venido tratando en relación con el 25 aniversario de la muerte del padre Orlandis, ¿no? Por si acaso fuese la última conferencia y por este curso, de carácter ordinario, y porque además mañana hay los actos del Tibidabo y después